¿Vale? ¡Recontra! No vale. ¿Vale o no vale? Sí, vale. Sí. Lógico. Yo opino que no vale. ¡Recontra vale! ¡Recontra vale! ¡Recontra vale! Ahora sí, presentada la sección, momento de hablar con quien está en línea. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Habla Mosky de Munro. ¿Cómo va? Mosky, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Lucas Macar te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para los chicos. Bueno, gracias. Bueno. Hola. Hola. ¿Por qué le apodo ante todo, no? ¿Qué tal, Mosky? Hola, ¿qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Bien, Gabo. Está muy defensado. Estoy muy seguro, muy sólido. Mosky, me imagino, es un apodo. Obvio. Mosky. De mosquito. Claramente. Ah. ¿Por qué? ¿Por alguna razón especial que puedas contar? Por mi gran contextura física. Ah, me imagino. Está muy bien. Bueno, Mosky, no sé si conoces la sección. Sí, sí, sí. Bueno, entonces te escuchamos y si a tu, lo tuyo, decía el mono Mario. Si tu historia ver, vale, te ganás el premio del día de la fecha. ¿Cuál es el premio? Son dos vinos espumantes. Buenísimo, para compartir después entonces. Seguro. Bueno, ¿cuento? Dale. Resulta que un día estaba arreglando con una chica para salir, vía mensajito de texto, íbamos a ir a tomar algo. Habíamos quedado en que la pasaba a buscar a la salida del laburo. Ella laburaba en un local por Palermo, un local de ropa. Y bueno, si íbamos a ir un barcito por ahí después. Bueno, y en un tono tanto irónico le pregunto por mensajito de texto si conocía algún hotel por esa zona. La mina era re local, ahí yo nada que ver. Claro. Y bueno, me... Ah, de una. Claro, no, estaba todo bien. Había confianza, como tirarlo. Este no es histérico. ¿Cómo? Dale, seguí. Bueno, me dice, sí, que tenían todas las manzanas por ahí, pero me cortó el hilo mal. Me dice, no, mirá que no vamos a ir a ningún lado. Y dije, mala onda. Bueno, no importa. Fui al final, cero expectativas. La pasé a buscar, vamos a un barcito ahí cerca de Plaza Serrán, un par de cuadras. Sí. Y bueno, tomamos algo, charlamos, nos vamos a una placita que quedaba ahí cerca. No. A medianoche. Plaza Armenia, por ahí. Plaza Armenia, exactamente. Claro. Que no hay nadie, ¿no? Costa Rica y Armenia, para ser más preciso. Perfecto. Bueno, gente dando vueltas, buena onda, era la medianoche, así que había muchos chicos tomando ahí en los barcitos. Y bueno, después charlar un ratito, unos besitos, qué sé yo, las manos estaban un poco inquietas, viste cómo es eso. Y le pregunté, ¿no vamos a ningún hotel, no? No, me dice. Perdiste, le dije, no valía placita, no me aclaraste eso. Y bueno, a Troden no le pesó nada al final a la muchacha. Y esa es mi historia, chicos. Para. ¿Puedes repetir? Sí. Desde el tema de manito va, manito viene. ¿Qué pasó entonces? No entendí bien. Chico, en la plaza. Chico, fue muy claro. A Troden dijo. ¿Qué más de qué explicar? Dice que estaban un poco inquieta la manito. ¿Saben cómo es eso? No me voy a poner a detallar tampoco. Ya, me imagino que conoces. No, más vale. Bueno, y le pregunté, ¿no vamos a ir a ningún hotel? No, me dice. Le dije, perdiste. No me dijiste que no valía placita. Ah, dije, a Troden. Ahí está. Yo creo que... Mi opinión, ¿eh? No solo vale, sino que se merece un aplauso. Sí. No. Pero bueno, mi decisión no es la que decide, ¿no? Que sos un poquito exhibicionista, ¿no? Te gusta. Sí, no tengo problema. No tengo. ¿Y la chica problema. Qué dijo? Porque opinó en algún momento. ¿La chica? Sí. Se dejó llevar, qué sé. Además, encima que le agarró el hotel. No es tu novia ahora, ¿no? Se vio todo lo que quiso. No. ¿Mosquito? ¿Es relativamente todo en tu cuerpo mosquito? Ay, había que preguntar a las chicas eso. No voy a hablar de mí mismo, ¿viste cómo es eso? ¿Por oposición o comparación? Bueno. Momento de votar, entonces. A ver. ¿Está la decisión acá? Para mí, sí. Yo creo que es la primera vez que hay consenso. Sí. ¿Va? Nico. Bueno, Gaby, ¿vale? ¡Recontra, vale! Muy bien. Por cómo se la jugó el mosquito. Bueno, me gustó cómo se la jugó. Mosquito, a partir del miércoles que viene, ajá, podés venir a buscar los vinos cuando quieras, hablás con Jay en producción y bueno, son todos tuyos. Perfecto. Y de última le invitás a la Plaza Serrán. Claro. Sí, no hay problema, los compartimos con los muchachos. Bueno, chao. Así que merece este aplauso, claro que sí. Nos vemos. Chao. Chao.